No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Ahí empieza otra vez. Hola, estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas número 41. Hola Edu, hola Dylan. Buenas, buenas. Ahora esto se escucha, ¿no? Estamos sí, saliendo de aire. Un poco de escenario, ¿viste? Cuando uno empieza a decir algo y no se escucha, hay que empezar como de nuevo, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien. Qué seriedad. Hoy, muchas ganas que lleguen las vacaciones de invierno. De invierno, sí, estamos muy contentos de que están cerca las vacaciones. ¿Qué bien. Hacen en las vacaciones ustedes dos? De todo, de todo. Dormir. Sí que voy a hacer de todo. ¿Vas a ser títeres, Edu? Sí, por todos lados. Por todos lados, muy bien, Edu. Pero bueno, sí, también está bueno descansar, también está bueno ir al río, ir a pescar, como ir a pasear. Dylan, que va a dormir. Sí. Yo no pesco. No pude enganchar que mis amigos Silvana y Rodo me acompañen a San Antonio de Areco, porque dicen que hay una laguna y la laguna es más para el verano. Así que no me van a acompañar. ¿A vos te gusta pescar? No sabía. Sí, mirá. Sí, pesco resfríos, gripes sí y otras cosas. Te vi. Bueno, estamos en un nuevo programa, como decía Rocío, y hoy tenemos la operación técnica de Camila, a quien agradecemos muchísimo. Bien, vamos a pasar los teléfonos. Dale. ¿Les parece? Por si quieren mandar algún mensaje, contándonos qué están haciendo, si nos están escuchando también. En el locro descubrimos que tenemos muchos oyentas y oyentes, pero que no escriben. Y no, cuesta a veces escribir, pero pasa el teléfono. Dale. Y el WhatsApp, nos pueden escribir a los WhatsApp de Edu. También. Lo tiene, sí. De Dylan, mío. Bueno, pasa el teléfono de la radio. O de la radio. O de la radio. El fijo de la radio es 451-69-17. Lo repito, 451-69-17. Y también hay un WhatsApp. Sí. Que es 15-548, no, ese es mío. Dale el tuyo. Bueno, 15-548-18-58. Es fácil porque tiene muchos 8. Bien, ¿y el de la radio? El de la radio es 221-670-5190. Lo repito, 670-5190. Y hay un Instagram, veo ahí también, ¿no? Ay, ¿dónde? Dice Radionauta 106.3. Muy bien. Es cierto. Vos sos más del Instagram. Al lado, sí. Bueno, más o menos en realidad. Tengo, pero me fijo muy poco. Entro a Radionauta nada más, a ver qué pasó. Bien, y seguramente varias oyentes nos están escuchando por la radio, por 106.3, y también por internet, por el blog de Radionauta. Sí, lo que yo quería decir era que justo cuando estábamos viendo el Instagram, tenemos un reloj que para mí está bien, no sé ustedes. Para mí son las 4 de la tarde o las 3 y media, no sé. No, estamos un poquito más adelantados. En mi celular dice 18 horas. Bien. En este reloj de la radio dice 3:35. ¿Vos te parece? No sé, yo me estoy fijando en la ventana y es de noche. Así que para mí no son las 3 de la mañana. Mirá otra vez que está medio clarito. Los días se están alargando ya. Ah, sí. Pueden ser las ¿3 de la mañana también? 3 de la mañana pueden ser también. Bueno, sí, en alguna parte del mundo, en algún otro. Esta es Palabras Mágicas, que es el programa para todas las niñeces que tenemos aquí en Radio Nauta. Es el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá, del Centro Cultural, Social, Místico, Político Olga Vázquez. Así que con mucha alegría, como decía Rocío, el programa número 41. Vamos derecho para el 100 con unos grandes festejos. Falta un montón. Falta. Unas pixiadas, pueden ser. Un locro, como bueno, tenemos el y pero mira si nos toca el 5 de enero, el programa 100. Claro, no. ¿Para bueno, la pizza veremos. O para el locro? Bueno, haremos pizza. Bueno. La pizza va en cualquier parte del año, me parece. Sí, en cualquier yo lo parte. Que venía pensando por si... Por ahí a veces cuesta mandar mensajes a la radio porque uno no sabe qué decir. Sí. Entonces yo tenía pensado hacer una adivinanza. Y si se les ocurre algo, nos pueden mandar un mensaje y tirar. Dale. A ver. No se vale buscar en internet, ¿o sí? ¿O sí se vale? No, solo imaginación. ¿Esa es la respuesta? No. Hay que usar la imaginación para esta adivinanza. Dice, de 7 en 7 siempre vamos, muy juntitos y agarrados de las manos. De la mano. Dice. No sé. Bueno. ¿Me vas a mostrar el dibujito de la adivinanza? No. Sí, tienes un 7 a color amarillo con... Ya lo sé yo. Porque lo estás leyendo, pero... la tabla, no vale. La tabla del 7. ¿Es la tabla del 7? Son... ¿No? Bueno. Después... ¿Es un animal? No. Ah, entonces no lo sé. Bueno. Dejémoslo para los oyentes y las oyentes que puedan escribirnos, contactarse y decirnos qué es. ¿Está bien? Bueno. Tenemos una invitada hoy. Estamos muy contentos de recibirla. Y también siempre tenemos la invitación de escuchar buena música. Así que vamos con el primer tema entonces. Por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Llueve y cae Y ahí van los saludos para Laura, para la Japo, que nos está escuchando. Y el otro día tuvimos el locro de la biblioteca, que fue la excusa para comer algo rico, calentito, afrontando el invierno. Y sobre todo, también recaudar algo de plata para la biblioteca y todas esas cosas, que nos puso muy bien, porque fue un lindo espacio de encuentro. Y fue un lindo momento. Hicimos uno vegano y otro carnívoro. Y vinieron algunos oyentes. Sí. Así que sí, le mandamos saludos a Valentina y al Pana. Sí. Y también, bueno, y ahora nos están escuchando las chicas, las compañeras de Arte al Ataque, que estamos articulando, participando, juntos y revueltos en la biblioteca, y están por hacer el taller de fanzines, así que están preparándose todo, preparando todo para ese taller en la sala de adultos y de jóvenes, y que bueno, nos sirvió para encontrarnos con un agregado especial, cortos y juegos. Los cortos me dieron alguna impresión, algunos, ya lo he comentado con Dylan, voy a tener que hacer. Son muy impresionables igual. Muy impresionable. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No, vi uno de miedo, que me dio mucho miedo, un corto, no sé si lo trajo Patty, ¿no? Sí, sí, lo había traído Patty, pero no era de miedo igual. Era de miedo, le cortaban la cabeza. Mucho miedo. Le cortaban la cabeza a uno. En la semana se acordó. En la semana se acordó, creo. Tuve pesadillas. Todos los días hasta hoy se ha acordado de ese video, pero sí. Bueno, y un poquito de miedo daba, me parece. Y después, no sé, no hemos tenido quejas. Y después grandes sesiones de Jenga con otras variantes, como el efecto dominó, donde, bueno, Lele sobre Jenga. Todo, Lele se copó a hacer un montón de viruetas con el efecto dominó, y que bueno, estábamos muy divertidos todos. Se acercaron también compañeros de Patty, estudiantes de la Facultad de Humanidades, pero puntualmente de la carrera de bibliotecología, que fueron también los que, y nos reclamaron cartas, querían jugar a las cartas también, y no tenemos cartas en la biblio, qué cosa. No, hay muchos libros, pero cartas justo. Yo también quería jugar a las cartas aparte. Mirá. Yo quería jugar al truco en realidad. Bueno. Pero bueno, porque es casi el único juego que sé. No me enseñaron nunca a jugar a la escoba del 15, por ejemplo. Oh, pero podés aprender. Puedo aprender. Más sencillo todavía. Bueno, yo creo que sé jugar a la escoba del 15 y no tan al truco. Ah, puede ser. Bueno, pero las reglas sí las sabes. Sí. Pasamos un hermoso momento. Tuvimos también niños y niñas que vinieron, sobre todo Germinal, que es un niño que lo conocemos desde la panza, que viene siempre. Vino con su papá Jero. Y bueno, estuvo muy lindo. Fue muy lindo. Terminamos como a las 4 de la mañana de terminar de lavar todas las ollas y todo eso. Es el backstage del locro. No me estoy quejando, Lele, por favor, no creas. Y lo interesante es que alcanzamos, bueno, a cubrir los gastos un poquito más y sobre todo pensar en otro guiso o en otro encuentro comiendo cosas ricas. Bien, repito la adivinanza, Edu. Dale, dale, que me quedo ahí dando vueltas. A ver si así nos mandan mensajes. Dale. Si alguien adivina, porque está muy difícil. Sí, ustedes la verdad que vienen lejos. A la invitada también le vamos a preguntar qué le parece que es. ¿Qué se imagina que es? Bien, dice, de 7 en 7 siempre vamos, muy juntitos y agarrados de la mano. Ah, ya sé. ¿Sí? No. No, pero no voy a decir. No es eso, Edu. Sí. Dylan, no vale decir nada porque te vi que la leíste. Tengo la revista acá, al lado mío, y Dylan al lado, así que no vale. Bueno, pero yo ya lo sé, eso es lo importante. Recién escuchábamos Cucharitas de Vuelta Canela, que es una de las bandas que un clásico dentro de nuestros programas. Y dejarles un abrazo muy grande y un beso a Ailín, que nos está escuchando, creo yo, de Zapala. De ahí, vecina de Alicia, ahí en Neuquén también, seguramente con un poco de frío también por allá. Ahí recibió el saludo de Lau, le mandamos un abrazo. Sí, por supuesto. Contanos, ¿nos trajiste visita, Edu? Sí, una amiga que de muchos años, que hemos compartido un montón de cosas muy lindas y varias experiencias educativas. Y que bueno, que uno extraña a la distancia, y que hablando de distancia, yo en un momento viví en Ushuaia y la he ido a ver a San Martín también de los Andes. Creo que fui dos veces a verla o tres, y ahí compartimos también muchos de sus cosas, de su entorno natural, de sus hijos, de sus amigos, de sus amigas, de la radio de Pocahuyo, que es una radio comunitaria que está allá, y de muchas cosas más. Así que, hola Ali, ¿cómo estás? Hola, hola Edu, hola chicas, chicos, hola. ¿Cómo les va? Estamos muy contentos de recibirte y, bueno, con ganas que nos cuentes un poco lo que estás haciendo allá, un poco cómo está San Martín de los Andes, cómo es vivir en San Martín y, sobre todo, todo un entorno educativo donde compartís un montón de cosas. He estado con Alicia en un guiso, creo que cociné yo, de docentes, de maestras, y hemos compartido cosas lindas también allá. Sí, hemos compartido muchas cosas lindas por muchas partes y muchas partes del país y de afuera también, sí. Porque muchos viajes, como muchos buen titiritero, sí. En algunos pude acompañarte. Sí, y en otros no te he acompañado yo, porque también me has viajado también por otros lados. Sí, hemos viajado mucho. Y los viajes que quedan todavía. Ah, bueno, eso está por verse, no sé. Con Ali estuvimos en un encuentro en Cuba de educadores y educadoras allá por el año 95. Estuvimos en una ciudad tremendamente cosmopolita como Río de Janeiro, en un encuentro de educadores y de ambientalistas, de distintos colectivos y colectivas de ambientalistas y presidentes y muchos mandatarios y todo eso, donde había un lugar como el Parque Saavedra, que de acá de La Plata, que había stands, carpas y cosas, y ahí lo conocimos a Paulo Freire, a Jacques Cousteau y a tantos otros personajes increíbles y aprendimos mucho. Así es, y aprendimos mucho y después con los años me quedé allá en la provincia de Neuquén, un lugar muy bonito en el sur, en la Patagonia, en San Martín de los Andes, que es una ciudad ya casi, ya no es más pueblo, pero es una ciudad con vida y ritmo de pueblo, de montaña. Y ahí me quedé y mis hijos crecieron allá. Y ahora ya están grandes y se vinieron a estudiar, así que ahora estoy de paseo por acá visitando a mis hijos y a mis amigos y amigas. Buenísimo. Que quedaron acá. No, no soy titiritera, no. Pero soy bióloga. Su hermano estuvo, sus dos hermanos estaban haciendo artes plásticas y había unos títeres en su casa y ella compartió unos títeres conmigo, con Hugo también, nuestro compañero, y ahí empezamos un poco a garabatear. Cosas relacionadas con el teatro, con los títeres. Le estoy hablando de la década del 90, principios de la década del 90. Y ahí es donde apareció Severino, donde apareció Micaela, donde aparecieron distintos personajes, donde empezamos a hacer actividades educativas con los títeres. Así. Y sobre todo, claro, usar los títeres como herramientas para dar talleres, para aprender, para enseñar, para compartir. Y el títere es la herramienta que nos comunica con el resto. Claro, y el medio ambiente también. Sí. Medio ambiente, sí, también. Eran como disparadores de talleres. ¿Saben qué? Nos pasó, contábamos esta anécdota hace mucho, creo que Ali te acordás, que nos pasó que teníamos unos títeres hechos de goma espuma, donde, esto nos va a llevar un poco a la ESI ahora también, pero a todos lados nos va a llevar. Pero hacíamos títeres que estaban pensados más para chiquitos, para pequeños y pequeñas. Y hablaban sobre la huerta, era una zanahoria, un tomate. Y los chicos a los cuales le estábamos dando eran de séptimo, de aquel momento había séptimo grado. Y andaban los pibes con la barba por acá. Y las chicas súper altas. Y nos miraban como diciendo, está bueno, pero todos somos grandes, ¿no? Era como pensar un poco que eran nuestras primeras experiencias, pero si bien hablábamos de ambiente, de la producción orgánica de alimentos, y también de soberanía alimentaria, no lo subrayábamos porque es un término que todavía estaba ahí haciéndose, empezábamos así, a los tumbos y con ganas, unas ganas enormes a experimentar con los títeres. Sí, y lo que cuenta Edu, por ahí, no sé, otra interpretación es que está muy bueno cuando uno va y la gente te dice, no, pero yo no vine a ver títeres, vine a aprender sobre el ambiente. Y entonces podemos decir, no, pero está todo relacionado y podemos, cada vez que queremos trabajar sobre nuestro ambiente, tenemos que empezar siendo protagonistas, rompiendo hielos para poder actuar, para... nosotros lo que decíamos siempre y lo que decimos es no hay educación ambiental si no hay acción. Entonces los títeres nos ayudaban a empezar con esa acción. Sí, yo he aprendido cosas con tus títeres. Ajá, mira. El tomate platense, por ejemplo. Ah, bueno. Y después con otros títeres. está el del murciélago, el del agua. Claro. Un montón de cosas que uno no sabe y que por ahí parece que no va, uno no va a aprender mucho, pero siempre hay algo que sacar y exprimir. Sí, sí. Acá hicimos en la Biblio, hace unos años, hicimos un pequeño taller y trabajamos con una obra que se llamó Tierra Viva, que hablaba sobre el tema también de la agroecología y los problemas de la sojización, de todo lo que es los agrotóxicos, acá en la zona sobre todo, ¿no? Y cómo también los títeres pueden plantear situaciones que son muy difíciles a veces de pararse arriba de una tarima y decirlas, sino que también ayudan a como un puente, como un vehículo para plantear las cosas mejor, para hacerlas más amenas, porque son temas a veces que duelen, que angustian y que preocupan, ¿no? Como el tema de la contaminación ambiental. Acá nosotros empezamos a leer algunos libros que tenemos ahora en la mesa, uh-huh. ¿Te acordás? Sí. Sobre animales autóctonos. Uh-huh. Para empezar a hablar un poco sobre la tierra que nos rodea, qué animales viven, qué necesitan, el cuidado también que tenemos que hacerle al medio ambiente para que sigan existiendo, ¿no? Bueno, esa colección de animales autóctonos hace poquito la incorporamos, Ali, y forma parte de nuestra sección, nuestra pequeña espacio o biblioteca especializada en ciencias para los pibes y las pibas. ¿Y tienen algo de animales de la montaña y del bosque? Sí, creo que sí, ¿eh? Sí, acá estamos viendo. Después vamos a leer capaz un poquito. Yo igual te quería consultar, Alicia, ¿qué sería ser bióloga, por ejemplo? Tantas cosas. Lo primero es que no sabemos todo de todos los seres vivos que existen. No podemos saberlo todo. La biología sería la ciencia de... La ciencia que estudia la vida. Ajá. ¿Sí? Y entonces, como ciencia que estudia la vida, estudiamos a los seres vivos, en relación a su ambiente, en relación a su organismo, en relación a otros seres vivos, el ser humano como ser vivo y como partícipe del mismo ambiente que compartimos con el resto de los seres. Entonces, ser biólogo es algo muy, muy amplio, pero que estudia básicamente la vida. Y como educadora también te tocó trabajar en laboratorios, ¿no? De la escuela. Sí, trabajo en el laboratorio y con enseñanza, bueno, con proyectos de ciencias adentro del laboratorio. Y entonces es otras formas también divertidas de aprender, y digo divertidas porque aprender no siempre es aburrido. Y se pueden usar títeres o se puede trabajar en un laboratorio haciendo experiencias y aprender investigando. Y me contaste hace como 20 años que sabías hacer mikimoko. Sí, también. Puedo enseñarles a hacer mikimoko. Que ahora se viralizó y se llama Slice, ¿no? Puede ser Dylan. Slime, creo Slime. Que se llama. Creo que es el... Slime. No sé si es el nombre oficial, pero... En nuestra época se llamaba mikimoko. Mikimoko porque había un producto, como un juguete, como sí, una sustancia que le salía en la propaganda también, ¿no? Claro, yo me acuerdo que en mi época, cuando yo era adolescente, era más para hacer chistes, más. Claro. ¿No? Sí, era como... Sí, era un... ¿cómo se llama? Un chasco. Claro, sí, era... Bueno, entonces yo te propongo esto, que escuchemos un tema, nos contás cómo se hacía el mikimoko, algo sabemos porque el otro día hablamos, y les dije también que sabías hacer mikimoko. Pero es una fórmula secreta, Edu, no se es puede. Es una fórmula secreta, si le ponés las proporciones, como la Coca-Cola, viste, que no se puede saber. Y la otra es que nos charlar un poquito sobre ESI, que nos gustaría mucho que compartas tus experiencias allá. Dale. Así que vamos con la música entonces. El relato de un mosquito escurridizo que al oído me dijo: donde yo te pique sentirás en el momento un constante movimiento. Thank you. estaba pensando y mejor no te lo escondo. Voy a picarte en el hombro. Voy a picarte en el hombro. Radionauta.com.ar FM 106.3. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. El mosquito escurridizo del grupo Borde Verde, y bueno, todas las anécdotas lo pusieron con un ritmo así español de las cosas que nos pasan cuando los mosquitos nos molestan. Las mosquitas, en verdad, son mosquitas las que pican y andan ahí dando vueltas. ¿Puedo decir algo? Dale. Tengo algo que decir. ¿Qué? Les, a ustedes dos. ¿Es la adivinanza? No, tengo algo en la mochila que les va a gustar. A ver, yo ya sé qué es, me parece. A ver, ¿ese es algo para comer? ¡Ay, no mirá puedo creerlo! ¡Aplauso, Milán! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Vamos a convidar a Cami, que quedó... Traje mantecol, por fin. Quedó muy pipona, nos dijo, con las galles que trajimos, pero le vamos a convidar mantecol también a ella. Bueno, si es que sale, si es que no lo logramos comer antes. Claro. Les contamos que en los programas pasados hicimos una receta de mantecol casero. Hecho con maní, pelado, sin sal, licuado, hecho una arenita, con miel, esencia de vainilla y a la heladera. Rocío, esa receta la tomó en el aire, la hizo, repartió mantecol por todos lados menos acá en la radio. No, ¿cómo es eso? No, yo lo hice, se juegue que íbamos a venir. No, no, porque me están echando la culpa de algo que no. Que yo me engripé. Claro, entonces la culpa fue tuya. No, no vinimos, yo la hice y me la, bueno, tuve que comer en mi casa. Así sí, que sí. Al siguiente jueves no pude hacerla. Y ahí está acá para disfrutarla. Bueno, es el momento más esperado desde hace un mes por lo menos. Un mes, sí, desde que dimos la receta, la sacamos de la revista MU, la revista cooperativa, y nos quedamos así, con unas ganas tremendas, Dylan. Bueno, así que yo los dejo, me voy a comer el mantecol, así que... No, bueno, acá íbamos a leer un poquito de uno de los libros que habíamos charlado hoy, que se llama Animales autóctonos para niños nativos. En este caso tenemos aquí, bueno, tenemos varios, pero uno de ellos, el que tengo yo en mi mano, es Bosque Andino Patagónico. Y de ellos un poco estuvimos charlando con Alicia y con el resto de la mesa sobre algunos animalitos que aparecen. Uno de ellos es el pudú y voy a leer lo que dice. Dice, soy el ciervo más pequeño de la Argentina y el segundo más pequeño del mundo, después del pudú del norte, que habita en Colombia, Ecuador y Perú. Mi cuerpo es compacto y tengo patas cortas. Mi pelaje es marrón oscuro en invierno y castaño rojizo en época reproductiva. Los machos adultos tenemos la cara más oscura. Los pequeños pesan un kilo al nacer y tienen tres hileras de manchitas amarillentas a ambos lados del cuerpo que desaparecen a los tres meses. Como casi todos los ciervos, solo los machos tenemos cuernos que renovamos año a año. Las astas son muy pequeñas, miden hasta 10 centímetros de largo y no tienen ramificaciones. Parezco un chanchito con aspecto de cabra. Es muy difícil observarme porque soy muy tímido y huidizo. Y ando escondido entre la vegetación. Para alimentarme salgo a los claros en el bosque, donde la luz permite el crecimiento de las hierbas y renovales que me gusta comer. Allí es más fácil avistarme. Así que bueno, ahí leíamos... ¡Qué lindo! Bueno, como de todo. Algunas veces... nada. Hierbas, sí, sobre todo. Me quedo con esto que decía, parezco un chanchito con aspecto de cabra. Bueno, me causó gracia en realidad, no sé si aporta demasiado. Pero bueno, estábamos charlando hoy con Alicia, que era uno de los animales en peligro de extinción, ¿puede ser? Sí, sí, el pudú, pudú, le decimos, es uno de los ciervos que se considera en peligro de extinción y, como dice el libro, es muy difícil de observar. Entonces... porque se mete en la parte del bosque que tiene mucha, mucha vegetación. Y está en peligro de extinción porque cada vez le quedan menos lugares de bosque nativo sin estar el bosque degradado por la acción del hombre. Entonces, del hombre no, del ser humano. Y entonces cada vez le queda menos lugar al pudú y menos lugar donde sobrevivir y criar a su familia. Por eso está en peligro de extinción. Hablando de espacios naturales, vos estás, San Martín está dentro del Parque Nacional Lanín. Sí. Y igual hay otra parte como más, más boscosa, pues como decías recién, que es un pueblo que también tiene ya un aspecto de ciudad, pero tenés como otras partes más boscosas. Sí, es todo bosque andino patagónico. Uh-huh. Y en toda la franja del bosque andino patagónico que está sobre la cordillera de los Andes, sí, ¿sí? De norte a sur. Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego y San Martín de los Andes está metida en el medio del bosque, en el Parque Nacional Lanín, y después viene Siete Lagos, que se comunica con el otro parque, que es el Nahuel Huapi, donde bien. Está Villa Langostura y Bariloche. Alguna vez fui con vos y caminando por el lago Lácar y te acercaste a una familia mapuche y le pediste permiso en nombre de todos los que estábamos caminando para pasar. Es territorio mapuche esa zona. Contame cómo es la historia. Es territorio ancestral mapuche y en muchos lugares ahora, hoy, es territorio comunitario por devolución de las tierras a la comunidad, a las comunidades. Uh-huh. Y el pueblo mapuche se organiza por comunidades, por LOF. Entonces, en San Martín de los Andes hay tres comunidades, que es la Curruinca, la Vera y otra comunidad más. Sí, que está en Trompul y los Cayún, perdón. Y entonces ellos son los pueblos originarios que estuvieron desde siempre y quienes se consideran parte del mismo bosque como una fuerza más y no como dueños. Entonces habría, como pasa también en Bariloche, un espacio, un San Martín de los Andes a la Suiza, otro también los que viven ahí y quieren defender el bosque, y la historia, las comunidades ancestrales que habitan desde ahí construyendo ciudadanía, como te pasa a vos y a tantos otros compañeros, y también las comunidades originarias. Sí, digamos, como en todo el sur o lugares donde siempre existieron, está la preexistencia de los pueblos originarios, ahí hoy buscamos la forma de vivir en lo que nosotros llamamos interculturalidad. Uh-huh. que basándonos en el respeto de las culturas y no en la imposición de una cultura sobre otra. Claro. Entonces, sí, el San Martín de los Andes es una ciudad muy característica porque tiene turismo casi todo el año, turismo que va a esquiar y que siente que se siente más que el resto de los seres vivos, por ejemplo. Claro. Y entonces con esas personas no hay una buena interacción y no podemos vivir en interculturalidad. Pero no todos son así, no todos somos así. Claro. Y entonces construimos la interculturalidad pasito a paso, despacito y en lo cotidiano. Decías recién los Siete Lagos, ¿no? Es el típico viaje iniciático. El mismo Che fue por ahí. De hecho, hay un pequeño museo de un lugar que se llama La Pastera, uh-huh, donde el Che descansó junto con Granados, ¿no? Sí. Junto con Granados, que fue en su moto, en La Poderosa, y se quedó a dormir ahí porque estaba recorriendo Latinoamérica, había empezado su viaje. Es un viaje iniciático, digo, porque la salida de mochila es esos Siete Lagos. Y de alguna forma, yo lo he hecho en combi, cuando he ido a visitar la Alicia, no lo he hecho haciendo dedo, pero es una típica salida de verano, por supuesto. Uh-huh. En verano salimos, vamos a los lagos, hacemos caminata, nos metemos en el lago, hacemos trekking, campamento. Y en invierno, no. En invierno mucha nieve. Mucho estar adentro, mucho abrigaditos, prender el fueguito adentro de casa. Y allá estuviste participando de una radio que se llama Pocahuyo. Sí, la Pocahuyo es la radio comunitaria de San Martín de los Andes y es comunitaria y Gualzugún, ¿sí? Es la radio también intercultural. Bien. Bueno, y estuviste haciendo programas. Jaco, tu hijo, estuvo haciendo un programa, sí, ¿no? Sí, Jaco tuvo un programa infantil. Sí. Durante mucho tiempo y de niños. En ese momento no hablábamos de niñas, pero ellos hablaban de niñas y niños. Mira, muy bien. Sí. Muy bien. Sí, sí. Le dejamos un abrazo grande a Jaco y también, bueno, a Luna, que los he conocido de bebés, a los dos. Ahora ya están grandes, están estudiando un montón de cosas. Y bueno, mira, te cuento algo que por ahí te gusta, no sé, por ahí les gusta. Vieron que hace poquito fue el feriado del Día de la Bandera de Belgrano. Sí. Y entonces las niñas y los niños que van a la escuela en cuarto grado juran la bandera. Ah, mira. Hacen su juramento y dicen, no sé qué dicen, pero hacen su juramento a la bandera. Y allá en San Martín, por primera vez en la escuela primaria número 5, se hizo el juramento a la bandera argentina y o a la Buenafuente mapuche. Porque podían elegir y decir, bueno, a qué pueblo, qué bandera te representa y a qué pueblo querés ofrecerle tu no sé, tu lealtad, por decirlo de alguna forma. Mira, qué bueno. Y eso se dio por primera vez y está muy bueno porque habla de empezar a respetarnos, ¿no? Bueno, ponemos muy contentos. Eso no es casualidad, no nace de un repollo, sino que el pueblo mapuche está organizado, está y tantas comunidades organizadas para que hacerse visibles y defender sus derechos, ¿no? Claro. Bueno, seguimos después con Ali y vamos a un pequeño separador, Cami, y tenemos más cosas para compartir, sobre todo el más rico mantecol casero del mundo. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Preguntamos a Alicia todavía cuál es su palabra mágica. Ah, pero esa era para el final, me parece. ¿Cuál es tu palabra mágica, Ali? La digo al final. Ya la está pensando. Esa le pregunté a Rocío cuando vino de visita en diciembre. Sí. Todavía no era co-conductora. A mí también me lo preguntaste. ¿También te la pregunté? Me la preguntaste, sí. Dos veces también me lo preguntaste. Ah, mira. Igual no tengo que pensarlo mucho. Yo ¿no? Tengo una palabra mágica que digo muchas veces, que es gracias. Y yo... Por ejemplo, bajo de mi casa y mi casa está en la montaña, en medio del bosque, y bajo y miro y digo, ¡ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Por vivir acá. Y paso y me encuentro con alguien y gracias por compartir este momento y nada. Por ahora mi palabra mágica es gracias. ¿Te acordás del disco de León Gieco, Por favor, perdón y gracias? Sí, claro. Acordar eso, ¿no? Bueno, todavía no le preguntamos a Camila cuáles son sus palabras mágicas, pero bueno, después la podemos pedir que la elabore. Y la adivinanza, no le preguntamos a Alicia. ¿Qué piensa que es? ¿Cuál es la adivinanza? Eran siete. Los siete cabritos. No, es así, mira, la repetimos. De siete en siete. Siempre vamos muy juntitos y agarrados de la mano. Es difícil igual la adivinanza. Hay que admitirlo. Yo leí la respuesta. Los dedos no son porque son cinco los dedos de la mano. No, son diez. No, pero los que 20. Van juntos son en una mano. Ah. Pero cuando le doy la mano son diez. Bueno, sí. Sí, pero no hagas trampa, Edu. Así es. Bueno, así que vamos a tener la adivinanza. Si alguien la puede adivinar, que mande mensaje. Sí. Ya dimos los teléfonos, ya dimos las redes sociales. Si alguien se quiere comunicar con el programa, bien. Puede mandar la adivinanza, puede mandar saludos también. Sí, yo tengo un chiste y luego quiero pasar un chivo. ¿Puedo? No. No, bueno, entonces... El chiste no, pero el chivo sí. ¿Cómo? Bueno. Bueno, paso el chivo entonces. Después viene el chiste, es la venganza. El día sábado vamos a estar en la biblioteca del Club Ateneo, que queda... Es un lugar medio mágico. Del barrio Hipódromo es una cosa rara, porque parece más Tolosa que La Plata, ¿no? Igual está todo ahí nomás. Todo empedrado, clubes viejos, casas viejas, antiguas, bien cuidadas, bien con sus farolitos y todo. Ahí cerquita de la estación de trenes. El club queda en 39, 115 y 116. Es un club donde soy profe. Una biblioteca que funciona ahí, es biblioteca y club. Y vamos a presentar un librito que se llama Micromundos. El librito trata sobre la temática del agua. Es una obra de títeres, es una dramaturgia, significa pasar de la narrativa a un papel donde se cuenta una obra de títeres con todas sus bemoles, con sus claves, donde están representados los personajes, donde están representadas las situaciones, los momentos, las cosas que uno quiere transmitir, sobre todo la temática del agua. Son un grupo de vecinos y vecinas que se organizan para tener agua en su barrio, nada más y nada menos, que no son cuestiones mágicas, sino que hay idas y vueltas, como cuando organizamos algo. Así que tiene un poco de humor, un poco de también de educación ambiental, varios ingredientes interesantes como para compartir. Esa obra ya no lo haga más, la hice entre el 2006 y el 2000 2015. Creo que la última vez la presenté acá en un evento que se hizo del Mercado Popular, una actividad que hicimos con la MUNI y con la, sobre todo con el INTA, con los compañeros también de la Asamblea, de AINI, de la biblioteca. Y es interesante cómo también las ganas mías son que se pueda leer, compartir, pero sobre todo que se reescriba y que las puedan representar chicos y chicas. Esa es la fantasía, ese es el horizonte. Así que está esa presentación el sábado a las 4 de la tarde con participación libre y gratuita. Y vamos a hacer un taller. Vamos a tratar de jugar, de bailar un poco, de hacer algo para estar juntos para pensar las cuestiones ambientales que son urgentes. El tema agua es un tema muy, sobre todo acá en la región, creo que ya he vivido muchos años acá, es un tema muy tabú. El platense no va al río, no mira los arroyos, no sabe nada, no se entera de nada. Sí, me atrevo a decirlo. ¿Cómo que no sabemos nada? No, no sabemos. Por ejemplo, el agua aumentó el 1000%. No, nunca hablamos de eso. No, ¿para qué? No. Nunca entendemos bien qué arroyo viene después del arroyo El Gato, si viene el arroyo Rodríguez, qué viene, si viene el arroyo Martín, qué cosas pasan, qué pasa con los pozos. Nadie habla de los pozos ciegos, nadie habla de las cloacas. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es un tema que casi no le hemos puesto tantas palabras necesarias, porque es un tema ambiental urgente. El agua que tomamos, el agua que compartimos, si las gotitas de lluvia cuando llueve acá tienen glifosato o no, ese no lo va a responder el libro, pero sí plantear una temática necesaria, urgente para poder hablar. Bueno, es muy interesante, es cierto, yo lo interrumpí porque pensé que estaba haciendo un chiste cuando dijo no sabemos nada, pero es cierto que poco se habla del agua. Y un tema interesantísimo e importantísimo para tener en cuenta. Y bueno, y para investigar y para informarnos más y que de alguna manera nos llegue esa información y poder tenerla. Así que bueno, acá Rocío me está diciendo que quiere escuchar el chiste. Yo digo que no, pero bueno, no sé. Si Rocío dice... Bueno, Rocío, la cantidad de chistes malos que he escuchado de mi parte... Pero además no tenés que ni leerlos, sí, Edu. Eso quiere decir que sí. Bueno, ahí va, pero este no es mío. Dice así. Chiste, dice el título. Un microbio le dice al otro, tenés muy mala cara hoy. Y el otro le dice, sí, acabo de cruzarme con un antigripal. Oh. No, yo tengo que admitir que no me causó gracia, pero porque no lo entendí tampoco. Se los dejo pensando. Bueno, después voy a llegar a mi casa y lo voy a leer. Lo repito, un microbio le dice al otro, tenés muy mala cara hoy. Sí, me acabo de cruzar con un antigripal, dice. Bueno, te tirar una onda. Bueno, recién hablábamos del agua, recién compartíamos esta preocupación, esas ganas también de vivir un ambiente sano y de tomar agua rica. Así que vamos a escuchar a los Piojos, que tienen un tema también sobre ese tema, sobre el agua, donde nos hacen bailar un poco a un ritmo lindo. Ahí va. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. ¡Gracias! palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. Está demostrado científicamente que es mucho más rico el mantecol casero que el mantecol que se compra en los kioscos. Sí, no se te pegan los dientes esto. No, no. Algo bueno que saqué. ¿Gustó? Sí, muy rico. Bien. Mucho, muy rico. Muy rico. Bien. Bueno, tengo para decir la adivinanza. Por favor. La repito una vez más, por si alguien no escuchó. Dale. De 7 en 7 siempre vamos, muy juntitos y agarrados de la mano. Yo ya la sé. Porque lo leíste, Dylan, no vale. Diste vuelta a la revista. ¿Qué es? ¿Les cuento? Para que me olvide. Ah, los días de la semana. Ah, muy bien. Muy bien, Edu. Te escuché que dijiste los días de la semana. No, sí, no, porque Edu lo leyó. No lo leí yo. Yo vi que un pajarito se lo contó. Qué no. Vista, Edu. Estoy en el otro lado. No, del otro lado de la mesa estoy. Muy bien. Bueno, hiciste trampa. Igual, capaz que alguien puede coincidir conmigo y decir que son los días, los colores del arco iris. También. ¿No? Yo estoy de acuerdo. Era buena, igual después nos entró la duda a ver si eran 7 o no. Mm. Los colores. Habría que ver quién sabe. Sí, yo no. Alguien que pero haya visto un arco iris y lo haya contado. ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana, de los 7? El sábado. El sábado, mira. Porque me levanto un poquito tarde, pero no tanto. Y sé que al día siguiente voy a poder dormir mucho. Ah. El sábado a la mañana es muy mágico, ¿no? El sábado, sí, no sé, para mí es el más lindo. El domingo es medio aburrido. El sábado puedo hacer otras cosas. Puedo salir a caminar, puedo ir al cine, puedo ir a ver una obra de títeres. Ajá. Puedo ir a la presentación del libro de mi amigo. Claro. Está Títeres de La Pelela ya, ¿no? La Pelela Títeres. La Pelela, sí. Títeres. Sí, sí. Qué bueno. ¿Cuántos años, no? Y hay un festival que su última obra que presenta va a obra. Su último títere, no sé cómo decirlo. Su último personaje. Espectáculo. Su último, sí. Espectáculo, su último es, personaje. Es Pedorro. ¿Se llama así? Se llama Pedorro y es un títere que es su mano que le pone una nariz y entonces no sé cómo hace, pero... ¿Vos tenías un amigo que le decían pedorro también, Dylan? ¿Yo? No, para nada. ¿Vos eras vos, Rocío, entonces? No me acuerdo en este pero momento. No es un buen sobrenombre. Era el títere de mi amigo. Es el títere de mi amigo. Mirá, yo tenía un compañero de la escuela que le decíamos Caco. Y no está bueno el nombre para un niño, pero bueno, Caco. Bueno, pero no suena tan mal como pedorro. Claro. Pedorro suena mal. Suena raro. Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo se llama tu títere preferido, Edu? Y hay muchos, hay varios, no es Buñuel, ¿no? ¿No? No. Ah, no. Mira. Buñuel igual hace mucho, no sé dónde está, ¿viste? Lo de estar en mi casa, perdiste. En algún lado, sí, pero no lo uso mucho, porque hace mucho que no actúa, ¿viste? Lo he llevado a las marchas siempre, ¿no? ¿Alguno que te guste un poquito? No, Estornudo, pero... el payasito Estornudo es uno de los más lindos, es uno de los más tiernos. Sí, para mí es uno de los que más me gusta. Y siempre igual van pasando la pava, el mate, el don Mateo, que es el mate y todo eso. Mm. Son de cobritas un poquito más para acá, ¿no? ¿Y tu día de la semana preferido? El día de la semana preferido, el sábado a la mañana me gusta mucho porque también da como que todo es posible ese día, ese momento, ¿no? Es muy interesante el sábado a la mañana. Me ha tocado también hacer algún laburar los fines de semana, pero mucho, hasta en el CAI, hasta hace poquito estábamos. Ahora quiero dar una buena noticia con el CAI porque volvemos, pero vamos a estar los sábados a la tarde en la escuela donde hemos estado siempre. El tema es que el domingo a la noche ahora le estoy encontrando una vuelta. Antes no me gustaba. Vieron que hay muchos problemas, hasta mentales, los domingos a la noche para parte de la población, que los deprime. Y los lunes a la mañana es el día que yo me lo tomo generalmente. El lunes a la mañana me tomo esa mañana, por lo menos. O sea que no tengo la pesadez que me pasaba en la escuela secundaria, que tenía que ir a la mañana. O como que está bueno el lunes a la mañana no laburar, ¿no? Yo el domingo a la tarde también encontré algo lindo que hacer. Ah, que jugás a la pelota. Sí, estamos jugando al fútbol. Estás invitado. Qué lindo. Sí, estás invitado. Sí, Dylan también, pero está lesionado. Así que... Bueno, Dylan también. En breve haremos otro partido con niñas y niños. Ajá. que mi sobrina quería jugar, así que vamos a armar un partido. Bien. Y vamos a ver qué sale. Bien. Contar las buenas, Ali, que hace rato que no nos vemos, pero tampoco tanto. Conté al aire, ya aburro, pero que me hice un examen del corazón, esos exhaustivos que te sí. revisan todo y me dio sí. bien, y que puedo jugar a la pelota, por ejemplo. Ah, te podés enamorar. También, también. Claro, pero no está yo tan, pensé. No está tan agujereado el corazón como creía. Ajá, entonces puedo hacer actividad física aeróbica, dice el certificado. ¿Y cuándo empezás? Y bueno, ahí Rocío me invitó, tengo que ponerme las pilas. Me tengo que comprar un pantalón, alguna ropa, ¿viste? ¿Y Dylan, tu día preferido? Y el martes, porque nadie lo dijo. Pero a mí me gusta. Pero a mí me gusta. Creo que el viernes me gusta más. Porque, así como Alicia decía que le gustaba el sábado porque el domingo podía dormir un poquito más. A mí me gusta el viernes porque sé que después viene el fin de semana. Claro. Entonces, bueno, es como la previa del fin de semana que el domingo termina. Bueno, con un poquito bajonero, ¿no? Pero. ¿No? Vamos a tener que hacer un. Palabras mágicas. Los domingos, también un horario especial, los domingos a la tardecita. Bueno. Sí. ¿Dos veces por semana? Dos veces por semana. Bueno, está bueno. Los domingos, ahora he descubierto algunos programas de radio interesantes. Es un momento para ir preparando las cosas de la semana. Generalmente el domingo laburo, así que también es un momento que... lindo también, uno le tiene que encontrar la vuelta. Y el otro día ya comentamos que... hablando de días lindos, los días viernes, acá en nuestra biblioteca, está el taller de arte y movimiento, donde está Sofía, donde está Milo, donde está Bianca, donde comparten las compañeras un taller para las niñeces acá en el Olga. Entre las 14 y las 18, un taller gratuito. Generalmente vienen los nenes y las nenas que están con sus papás y mamás en las asambleas acá en el Olga, en plenarios, pero también pueden venir chicas y chicos acá del barrio y quienes quieran estar y disfrutar de un taller hermoso en nuestro galponcito de los cuentos. Lecturas, actividad experimental con el arte, con el movimiento, así que está todo por hacer. Y la biblio está abierta de lunes a viernes, de 14, no. No, está abierta, siempre estamos de 18 a 21 horas. Y los días miércoles viene Patti, nuestra compañera, en un horario especial con el bachillerato popular Bartolina Sisa, que funciona acá en el Olga Vázquez, de 15 horas a 18, donde hay lecturas, donde hay también préstamos en ese momento. Para hacerse socio de la Biblio, es gratuito. Y pueden dejar sus datos, hacer una ficha y se pueden llevar un libro. Y como decimos siempre, si la historia de amor funciona, luego pueden llevarse tres. Ayer me encontré con Emilia, con una de las nuevas lectoras. Me la encontré en el tren y que ahora renovó el libro y bueno, está como haciendo bien los deberes. Bien, bien. Yo me tengo que llevar. Vos también sos socia, pero hace mucho que sos socia, ¿no? De la época que venías con el caracol, vapabundo. Sí, así que tengo que volver a llevarme algún libro. Está bien. ¿Dylan, vos sos socio? Sí, por supuesto. Bien. Sigue catando ahí algún librito. Está bien. Ali, no me acuerdo cómo se llama la biblioteca popular de allá de... Debe haber varias en San Martín. Hay muchas, sí. Hay muchas porque cada barrio tiene la suya. Está bueno. Mira. Sí, sí. Está muy bueno. ¿Sos socio de alguna o usas la de la escuela? No, uso la de la escuela y mi hijo es socio de, por ejemplo, la Ruca Trabún. Ruca Trabún. Ruca Trabún. Bien. Ruca significa casa y Trabún, encuentro. Wow. Uh-huh. Mira qué lindo, suena muy lindo. Bueno, Alicia, te damos las gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes por invitarme, bueno. Fue re lindo, un placer. ¿Y de sorpresa, o no? De sorpresa, sí, no ella sabía. Ella venía así a cebarnos mate y estar ahí y dar un par de abrazos y bueno, la tuvimos invitada. Bueno, muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo, escuchando, mejor dicho. Sintiendo, escuchando también. Todo. El jueves que viene a las 18, sí. Por Radio Nauta, FM 106.3. Bien, te abrazos. Puedes escuchar también por la página. La página y también es eso, como decía Rocío, se puede escuchar ya el grabado del programa cuando ustedes quieran. Por radionauta.com.ar. Así que le damos unas gracias a Camila, escuchamos. Que ha estado de operadora hoy, y agradecer a toda Radionauta abrirnos las puertas de esta radio y un abrazo a las compañeras de la Biblio que están ahora con el taller de fanzines. Y nos escuchamos el próximo jueves. Chau.